Yaxchilán, su gente es buena, amiga de los forasteros. Pero por la expresión de sus caras, no parece que estén muy contentos de vernos. Es cierto, sí. Conforme nos aproximamos más en la canoa, podemos ver sus rostros con gesto de enfado. Calimán, mira. Algunos de ellos están armados de machetes. Es cierto, sí. Y de sobra sabemos que en estas regiones los naturales manejan el machete con mano diestra. No hay nada que temer, Gran Macó. Gente de Yaxchilán, gente buena. Solo que a veces llegan forasteros que los roban. ¿Forasteros? ¿Pero quién puede cruzar estas vastas selvas? Oh, hay plantaciones de caucho y chicle por los alrededores. Usted se refiere seguramente a los trabajadores de esos campos que a veces se roban y esquilman a esta buena gente. Esa es la verdad, Gran Macó. Por eso esta gente se ha vuelto desconfiada. Pero yo me encargaré de decirles que somos amigos y necesitamos ayuda. Pues, vete preparando, Pech, porque ya estamos junto a ellos. La canoa se detuvo en aquel improvisado muelle hecho de varas y carrizo. Los pobladores de aquel lugar retrocedieron un poco y apretaron con fuerza sus machetes. Alemán ordenó a Solín y a Mariela que permanecieran quietos, mientras el nativo Pech saltó a la orilla y con una sonrisa exclamó: ¡Más caguarí! ¡Más caguarí! ¡Chirmillá! ¡Chirmillá! Calimán, ¿qué es lo que dicen? ¡Chirmillá! ¡Chirmillá! Hablan en maya. Pech se los ha saludado diciendo: ¡Paz! ¡Cahualic! ¿Qué significa cómo te va? Y aquel hombre, al parecer el más importante del pueblo, ha respondido: ¡Chirmillá! ¡Estoy bien! Calimán, tengo miedo. Si hoy no dejan de enseñar sus machetes. Tranquilícese, Mariela. Que Pech se encargará de decirles que somos amigos y que necesitamos su ayuda. El nativo Pech avanzó sonriente hacia el hombre que todos miraban con respeto y había contestado a su saludo. ¡Ay, Stamendi! ¡En el río! ¿Qué hacemos en el río? Te lo diré, amigo. Llevamos varios días perdidos en la selva y Dios quiso que llegáramos con vida hasta aquí. ¡Ibais Cazón! ¿Quiénes somos? Me llamo Pech. Ellos son mis amigos. El hombre alto y fuerte se llama Calimán. Yo le digo Gran Macó, porque es valiente y fuerte. La muchacha es su amiga. Yo le digo Hachus Sowich, lindos ojos. Y los acompaña Chalpal, muchacho, muchacho. Ellos son Macachí, Macachí. Aquel hombre interrumpía a Pech diciendo: Macachí, cállate. Él quería observar de cerca a los forasteros. Sin soltar el machete que empuñaba en la diestra, con la otra mano tomó uno de los hachones y avanzó con gesto adusto hacia la canoa, donde Calimán, Solín y Mariela esperaban. Calimán, viene hacia nosotros. Sí, al parecer considera a Pech como uno de los suyos, pero desconfía de nosotros. Trae el machete. Silencio, Mariela, silencio. Aquel hombre se acercó lentamente. Levantó el hachón para que la luz se esparciera sobre los forasteros. Miró escudriñante a Calimán y... ¡Macosot! ¿Calimán? Sí, hombre blanco. Me llamo Calimán. El hombre observó el cuerpo musculoso de Calimán y comentó con admiración: ¡Macosot! ¡Fuerte! ¡Grande! ¡Fuerte! Y valiente. Mató con sus manos un jabalí. Él conoce de... ¡Macachí! ¡Macachí! Nuevamente el hombre ordenó callar a Pech. Y a continuación, observó detenidamente al pequeño Solín. ¡Champal! Sí, Champal. Muchacho, muchacho amigo. ¡Champal! ¡Laco como lombriz! Sí, señor, sí, yo... ¡Macachí! ¡Macachí! Luego... el hombre se acercó a la joven Mariela y observó con satisfacción aquel rostro hermoso. Y sus toscas manos la acariciaron. ¡Hachus, Joel! ¡Hachus, Ois! Mariela se estremeció al sentir el contacto de aquella mano ruda y tosca que se deslizaba por su rostro. Thank you. joven Mariela temblaba al sentir la caricia de aquella mano ruda en su rostro y se mordía nerviosamente los labios tratando de mostrar una sonrisa amistosa. El hombre se apartó un poco de ellos e interrogó a Pech. ¡Llevar Ormus! ¡Llevar Ormus! Calimán, ¿qué es lo que va a contestar Pech? La verdad es que no traemos armas. Eso tal vez sea un error. Pues esta gente sabrá que no tenemos con qué defendernos. ¡No, no! ¡No, amigo! Somos gente de paz y no llevamos armas. Por eso... ¡Mocachi! Aquel hombre ordenó callar nuevamente a Pech. Y luego, dirigiéndose a sus compañeros, ordenó... ¡Busquen la canoa! ¡Busquen si tienen armas! Tres jóvenes nativos, alumbrándose con las antorchas, avanzaron hasta la canoa y revisaron su interior. Luego, sonrieron en señal negativa hacia el jefe. ¡No traen armas! ¡Entonces, suben ya! ¡Suben ya! Al escuchar aquellas palabras, todos avanzaron hacia Calimán y sus amigos y les tomaron fuertemente por los brazos. Calimán trató de ponerse a la expectativa. Aquello tal vez significaba que estaba prisionero. Calimán, ¿qué hacemos? Pech, ¿qué significa esa orden? ¿Es que nos consideran enemigos? ¡No, no, no, suélteme! ¡Suélteme! Calma, amigo. No se asuste. Suelven ya quiere decir bienvenidos. Bienvenidos, amigos. Bienvenido, Tulben ya. Les ofrecemos casa y comida y descanso. Tulben ya. Tulben ya. Horas después, Calimán, Solín, Mariela y el nativo Pech permanecían al abrigo de una rústica casa hecha de palma y varas, saboreando un exquisito filete de venado asado. Esto es lo más delicioso que he comido en mi vida. Jamás había probado algo semejante. 5 días de ayuno en la selva convierte en cualquier platillo en manjar. Pero además tienen razón. Ni en el mejor restaurante del mundo podríamos comer algo tan exquisito como un filete de venado asado a la hoguera. Les advertí que la gente de Yaxchilán era amigable. La presencia de ustedes esta noche es motivo de fiesta para ellos. Pech, dime, ¿te han informado qué distancia hay para llegar a sus clavutierres? Sí, Gran Macó. Un día completo a caballo. ¿Y crees que podamos conseguir cabalgaduras aquí? Es difícil, señor. Pero mañana me informaré con el mayor del pueblo. Espera, Pech, aquí viene precisamente. El hombre avanzó sonriente, llevando entre sus manos unas grandes hojas de palma que contenían comida humeante y apetitosa. Se acercó sonriente a la joven Mariela y... ¡Comida! ¡Comida buena para Hatsus Colel! ¿Para mí? Gracias. La diminuta y blanca mano de Mariela desprendió un pequeño trozo de aquel manjar que le ofrecía sonriente el hombre y... Exquisito. ¿Qué es, Mokul. Mokul, que acabo de cazar para que tú comas. ¿Mokul? ¿Qué es Mokul? Mokul es tórtola. Nuestro amigo las ha cazado hace un momento para ofrecérselas a Mujer Bonita. Oh, gracias. Es usted muy amable. Ahora descansen. Descansen, que yo cuidaré que duerma bien Hatsus Colel. ¡Astasama! ¡Astasama! ¡Astasama! ¡Astasama! Calimán, ¿por qué se tomará tantas molestias conmigo este hombre? Se lo diré, amiga mía. Cuando un hombre en estas tierras ofrece a una mujer un platillo de mucuy, o sea, antórtola, significa que está enamorado de esa mujer. ¿Qué? ¿Entonces ese hombre...? Ese hombre es soltero. Busca esposa y creo que esta noche la ha encontrado. Ofrecer tórtola a mujer es pedir su mano. Cuando mujer acepta, se come la tórtola. Calimán, ¿entonces qué va a pasar? Pues que tal vez tengamos que dejarla en este pueblo, Mariela, casada con nuestro anfitrión. Misma noche en el campamento del profesor Mendoza, todo había vuelto a la tranquilidad. Después de que Rosco sufriera la presencia de un ser extraño que lo miraba intensamente, obligándolo a disparar repetidas veces, aunque sin dar en el blanco, el campamento había vuelto a quedar en silencio. Rosco había conseguido volver a dormir, y el profesor Mendoza permanecía con la mirada fija en lo alto de una loma, donde al resplandor de una hoguera, Chan Mako y sus hermanos lacandones continuaban realizando la ceremonia mortuoria para su pequeño hijo asesinado. El profesor Mendoza sufría al comprender la angustia de Chan Mako llorando a su hijo muerto. El profesor estaba seguro ya de que Rosco, en complicidad con el capitán Scott, habían sacrificado al muchacho, pero no podía revelar aquel secreto por el temor de que corriera más sangre y la expedición fracasara. Miraba tristemente los lejanos resplandores de la hoguera cuando unos pasos a su espalda lo hicieron reaccionar. ¿Quién? Buenas noches, profesor. ¿Lo es usted? No, capitán. Simplemente que lo hacía dormido. ¿Quién puede hacerlo mientras estos lacandones están haciendo sonar sus instrumentos que taladran los oídos? Debería usted ordenarles que dejaran de hacer ruido. No podemos negarles el derecho de enterrar a sus muertos y respetar el dolor de Chan Mako por la muerte de su hijo. ¿Y usted sufre por eso, no es cierto? Sí, capitán. Chan Mako es mi mejor amigo y ahora es un padre que llora la muerte de un hijo. Y siento asco de mí mismo por ser tan cobarde. ¿Cobarde? No lo entiendes. Cobarde por no delatar al asesino del muchacho. ¿Usted sabe quién lo mató? Sí, capitán, lo sé. Y usted también, no trate de negarlo. Rosco es el asesino. Me lo ha confesado. Y usted es su cómplice. El muchacho lo descubrió en algo que ustedes quieren mantener en secreto y no titubearon en matarlo. ¡Profesor! Atrévase a negarlo, capitán. Atrévase a negar que Rosco y usted mataron al muchacho. Oh, escape, entendré que aceptarlo. Sí, Rosco mató al muchacho. Y yo solo le di órdenes de que lo capturara, pero Rosco fue demasiado impulsivo. La golpeó sin que yo pudiera impedirlo. Y cuando nos dimos cuenta, el muchacho había muerto. ¿Y usted es tan cínico de decirlo con una sonrisa en los labios? Lo hecho no tiene remedio ya. Además, el muchacho se lo buscó. ¿Qué hizo él para merecer la muerte? Era un ladrón. ¿Qué? Le sorprendí cuando estaba tratando de robarme el revólver. Mentira. Los lacandones son la gente más honrada del mundo. Son incapaces de tomar algo sin el permiso de sus dueños. Pueden estar muriéndose de sed, pero son incapaces de beber de una cantimplora que no les pertenece. Pues el muchacho era una excepción. Lo sorprendí cuando huía con mi revólver. Le grité ordenándole que se detuviera. No lo hizo. El rostro se lanzó tras él. El resto ya lo sabe. No le creo una sola palabra. Claro, no tengo pruebas, pero usted tampoco tiene pruebas de que demuestren que Rosco y yo matamos al muchacho. Podría delatarlos ante Chan Mako. Podría, pero no lo hará. Usted es demasiado sentimental para ocasionar más muertes. Y además, esto echaría por tierra nuestros planes de llegar a Yiku Old. Así que, mi estimado profesor, tendrá que guardar silencio. Ni Chan Mako ni nadie sabrá cómo murió y quién mató a su hijo. No teme a la justicia divina, capitán. Buenas noches, profesor. Buenas noches. profesor Mendoza se atrevió a llegar hasta lo alto de la loma donde Chan Mako y sus hermanos lacandones realizaban sus ritos ancestrales. Habían encendido el copal y las ramas de canchiric para incinerar el cuerpo del muchacho sacrificado. Chan Mako, hermano, perdóname que interrumpa la ceremonia de muerte de tu pequeño hijo, pero quiero estar a tu lado. Chambeya, amigo. Chambeya, el ojo azul. Mira, el fuego del copal y cantiris quema ya el cuerpo de mi hijo. Y sus cenizas serán arrojadas a la selva. Y mis hermanos y yo rezaremos para que el espíritu de mi hijo Pedro Mako nos diga quién fue su asesino. ¿Qué dice? El espíritu de mi hijo regresará para decirme quién es el asesino. Chan Mako vengará su muerte. Chan Mako lo perdona. Terminaba. Los primeros rayos de luz encendían de rojo la selva y el capitán Scott dormía en forma fatigosa. Inconscientemente presentía un peligro. De pronto, abrió los ojos y... ¿Eh? ¿Qué haces aquí, Chan Mako? ¿Es que espías mi sueño? ¡Contesta! ¿Qué haces aquí? ¡Habla! Chan Mako miraba fijamente al capitán. Ni un solo músculo de su cara se movía. Y sin embargo, sus ojos penetrantes como de águila, se clavaban en el capitán haciéndolo titubear. ¡Responde! ¿Por qué vives de esa manera? ¿Qué quieres? Si estás loco por la muerte de tu hijo, yo no tengo la culpa. ¡Habla! ¡Di algo! ¡Hablo! ¡Soy capaz de romperte la cara! ¡Sí! Antes de que el capitán lograra golpear a Chan Mako, la mano de este se cerró en la garganta del capitán. ¿Qué haces? ¡Suéltame, ahogas! ¡Yo no maté a tu hijo! ¡Yo no lo maté! ¡Chan Mako! ¿Qué haces? ¡Déjalo! Este hombre tiene miedo. Se dice inocente de algo que todavía nadie lo acusa. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que su conciencia lo acusa de haber matado a mi hijo. ¡Oh, profesor! ¡Dígalo que soy inocente! Oh, ¡dígalo, dígalo! El profesor titubeó. Por un momento quiso delatar al capitán para que Chan Mako lo matara. Pero reflexionó y dijo en forma contenida. Escucha, Chan Mako. ¿Crees en mi palabra? ¿Confías en mí? Sí. Chan Mako confía en Nojos Azul. Nojos Azul, bueno y sincero. Entonces, oye, este hombre es inocente. Déjalo libre. Chan Mako apartó su recia mano y el capitán Scott respiró con alivio. Luego, Chan Mako dijo... Nojos Azul, si tú defiendes a este hombre... Este hombre es inocente. Yo creo en Nojo Azul. Ahora, prepárense. Seguiremos el viaje hacia Jifu Hall. Se ha dado cuenta, capitán. Pude dejar que Chan Mako lo matara. Cuídese, capitán, que no siempre podré salvarlo. De una manera u otra, usted pagará el crimen que cometió en complicidad con Rosco. Chan Mako nunca olvidará la muerte de su hijo. ¶¶ sol inundaba de luz la rústica cabaña. Calimán, el hombre increíble, tendido sobre una esterilla de palma, descansaba profundamente cuando... Calimán, Calimán, despierta, despierta, por favor. ¿Qué sucede, Solín? Mariela, no está, ha desaparecido. ¿Qué? Tal vez fue raptada por el hombre que se enamoró de ella, ¿lo oyes? ¡Raptada! ¿Qué ha sido de Mariela? ¿Podrá Calimán rescatarla? ¿Y qué nuevas traiciones prepara el Capitán Scott en el viaje hacia Jekyll Hall?